intermedio, Raúl, pero sin lugar a dudas un año importante para el Instituto AMED por la cantidad de inscriptos, por un lado, pero también desde la Mutual AMED por la cantidad de cosas que se vienen haciendo. Sí, la verdad que es un año donde tenemos cosas negativas y positivas. Lo positivo es que la estructura de AMED permite seguir trabajando, seguir brindando los servicios básicos que tienen que ver con la salud, pero no solo con eso, sino que también seguimos brindando servicios, trabajando y haciendo un esfuerzo importante para que nuestros socios tengan los beneficios, que en definitiva son los primeros beneficiarios de nuestra actividad. Y después, a través de la farmacia, los servicios para la sociedad de Tandil. En esto hemos querido premiar un poco el acompañamiento, la voluntad de los asociados. Entonces, hemos previsto desarrollar cursos de capacitación para los asociados, para los hijos de asociados, sabiendo la importancia que tiene la capacitación en la tecnología. Hoy, para poder desarrollarnos, estudiar, trabajar, tenemos que estar cerca de la tecnología. Y nosotros tenemos la infraestructura para hacerlo y lo queremos empezar a hacer. Por otro lado, incorporar el sistema de turismo, que nosotros hasta ahora no lo teníamos, para que nuestros socios también tengan la posibilidad de realizar viajes de turismo y con la financiación desde la Mutual. El hecho de hacerse un viaje el tema económico no sea un inconveniente. Y después, a los asociados que se ha adjudicado un terreno en Movediza, ese plan que la municipalidad nos adjudicó 20 terrenos con sistema de autoconstrucción, también vamos a disponer de ayudas económicas sin ningún tipo de interés ni nada para comprar los materiales y que puedan seguir avanzando por etapa. Esto como premio al sacrificio, al esfuerzo, y además que ven que hay otros compañeros municipales que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, hoy disfrutan de su casa con su familia. Y como corolario de esto, el año que viene, en el primer semestre, en ese predio se prestó una vivienda ese mes pasado con todos los servicios listo para habitar. Completa para uno de los socios. Completa para uno de los socios. Lista para habitar. Prender la luz, abrir la puerta y entrar a vivir en la casa. Un predio que realmente ha crecido mucho Tandil para ese lado. No, eso es hermoso. Lástima que la municipalidad no, por ahí no toma como política, pero me parece que fue, yo siempre digo y destaco, lo que fue esa decisión de entregar terrenos que los estaban usurpando, entregar a ONG que realmente los puede administrar, los puede, por lo menos puede desarrollar este tipo. Por ahí el tema económico no es el mejor momento, pero siempre se puede. No hay otras posibilidades. Si acá el Estado Nacional, Provincial y Municipal no tienen una alta participación, es un sueño imposible que un trabajador pueda acceder a una vivienda. Acá se ve que los socios y de las viviendas con respecto a dos cosas. Una ayuda. La ayuda va a pasar gente de AMED para ver las obras, cómo van avanzando y ver qué necesitan. Eso por un lado. Sí, nosotros estamos muy en contacto con los chicos que están construyendo, así que bueno, ahí Julio, que es la persona responsable de todo lo que es las obras de AMED, va a pasar a hacer un relevamiento y vamos a ir comprándole los materiales para que puedan seguir avanzando. Con respecto a la casa que se va a sortear, ¿el socio tiene que hacer algo o ustedes ya le van a comunicar en su momento? No, nosotros veremos la fecha del primer semestre del 2022 que lo vamos a sortear, pero ¿y socio tiene la posibilidad de participar? Sí, con todos los socios que sean socios hasta el 31 de diciembre, porque bueno, me parece que es lógico que no se anoten un mes, no se inscriban como socios un mes antes de que se va a hacer el sorteo. Aún hay varios medios que están esperando para salir con vos para que des tus anuncios también. Simplemente después vamos a estar hablando sobre la radio sobre un tema fuerte que diste y que planteaste, el tema del costo del medicamento, lo que tiene que pagar en este caso la mutual para poder permitir que los jubilados puedan llevarse muchos medicamentos a costo cero. Sí, cuando decimos que PAM entrega medicamentos al 100%, sí, es cierto, el jubilado no paga nada, pero no todo el valor de medicamentos lo absorbe el Estado. Hay un porcentaje importante, porque una cosa es el precio del valor que dice PAMI, que reconoce PAMI, y otro es el precio del valor del medicamento, el costo que tenemos nosotros. Y eso me parece importante también rescatar, porque esto no se conoce, no se divulga, pero es muy importante. Es muy importante que la gente sepa que en ese costo cero que tiene el medicamento, Farmacias AMEN hace un aporte económico muy importante. En algunos casos llega hasta el 40%. Sí, la diferencia de PAMI y precio público en el mes de junio fue del 45%. ¿Y esto por qué? Porque no se actualiza, PAMI no actualiza el valor que tienen ellos para los medicamentos. Entonces, el medicamento sigue subiendo y del mes de mayo a junio la diferencia se disparó un 7%. Entonces, es un tema. Gracias, Raúl. Felicitaciones una vez más porque, bueno, estuvieron haciendo la presentación con todos los integrantes del Consejo Directivo. Muchas gracias, Beto. Muchas gracias. Bueno, Raúl es presidente de la Mutual AMEN, aquí en el instituto, se hizo aquí en el segundo piso, sí. Lugar amplio, abierto, sí. Con ventanas desabiertas. Y, bueno, aquí es el resto de los colegas, Claudio Cherro, van a poder seguir hablando ahora con Raúl, un poco contando todas estas novedades, ¿no? Los viajes, sí. La ayuda económica para los que están construyendo el plan de autoconstrucción, valga la redundancia, allá en Buenos Aires y Quintana, y también la chance de sortear una vivienda para el primer semestre del año que viene. Sí, es tremendo, me acuerdo yo cuando fui, que el municipio le entregó a Raúl las tierras, que fuimos a hacer una recorrida, que estaban abriendo las calles, lo que era eso, todo descampado, y ahora pasar y cómo está, ya están muchos cerrados con alambrado, muchos barrios que fueron dados, muchas manzanas para las ONG, cómo están trabajando. Bueno, y después lo que comenta Raúl, ¿no? Todos asociados que están haciendo sus casas ahí, que ellos van a pasar continuamente para ver qué materiales necesitan, y después lo que tiene que ver con el sorteo, es tremendo, sí, que bueno, lo que organiza Raúl, ¿eh? Es tremendo. Y ahí se me cuesta un poco, no te alcancé a escuchar todo, Cherro, pero con la importancia de esto, ¿no? De crecimiento. Sí. Y un dato que me pareció muy importante en la conferencia de prensa, se logró inscripción para la tecnicatura en enfermería que brinda el instituto, récord de inscriptos, superior a todos los años anteriores. Fíjate que ya hace más de una década que está el instituto funcionando aquí también. Sí. Bien, interesante ese dato, digo, y todo el laburo que se hace de AMEN, digo, es maravilloso. La realidad es que el trabajo, digo, y esto de la posibilidad de sortear una casa entre los afiliados, digo, estamos hablando de un monto enorme, y buenísimo que alguno de los afiliados tenga la posibilidad de tener su casa. Terreno y casa. Terreno y casa, y como decía Raúl, bueno, abrir la puerta, prender la luz y que sea tu casa, digo, es el sueño de muchos, así que ojalá eso se concrete también a principio del año que viene. Seguro, y con ese dato, ¿no? De todos los socios que figuren como socios activos al 31 de diciembre de este año. Ya, o sea, me voy a hacer socio. No al momento del sorteo, sino al 31 de diciembre de este año. Ya me voy a hacer socio, estoy a media cuadra acá de AMEN. Ya me voy a hacer socio. Ya mismo, métale. Mirá si me gano una casita, Beto. Qué lindo. Sí, ¿qué te parece? Estaría muy bueno. ¿56 metros cuadrados? ¿Qué más quieres? ¿Cuánto? Para empezar, espectacular. Sí, después alquilo para hacer estudio de radio y todo. Ahí está muy bueno. Bueno, Beto, gracias por la información. Abrazo, hasta luego.